evidente que hasta que no haya una solución integral al problema, seguiremos diciéndole a quien quiere escuchar qué es lo que se debe hacer. Todos sabemos, creo que todos sabemos en Villa Allende, de que hay una ordenanza que crea esta reserva hídrica y recreativa natural. Es la ordenanza número 5 del año 2002. Uh-huh. Escucharon bien, del año 2002. Es decir, hace 19 años que esa reserva ha sido declarada reserva y todavía no hay una reglamentación